Drunkenness. Segunda de Crónicas 7, versículo 14. El evento de ayer se llamó Si te humillares. Y quiero tocar un poco acerca de esto, que fue también de lo que hemos visto las semanas pasadas. Y Segunda de Crónicas 7, 14, ¿ya lo tienen? ¿Listo? Dice: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Saludos. ¿Sí? Lo voy a volver a leer. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí? Esta palabra humillares a mí no es que me intrigue, se me hace una palabra donde digo, híjoles, el ser humano por sí mismo, uno trata de enaltecerse, ¿sí o no? ¿Sí? Porque si eres bueno para cocinar, es que yo soy bien bueno para cocinar, es que a mí me salen, son los mejores frijoles del planeta americano. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Y ya me creo la mejor cocina del mundo. ¿Sí? Ahora, si eres bueno en tu profesión, no, es que yo estudié y la verdad de mi generación salí, pero súper bien. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Cualquier cosita nos piensa de nuestro yo, es decir, mira. ¿Sí? Y el ser humano, yo hablo del ser humano porque todos tenemos ese concepto donde se nos puede inflar el globo, vamos a llamarle, y ya andamos volando alto. ¿Cierto o no? ¿Eh? Yo sé que a las mujeres no les pasa. ¿Sí? A una vez está bien bonita y ¿qué pasa? Ya se cree bonita. Ya nada más me están. No, por eso no me han dejado acabar. Están preciosas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Se fijaron las mujeres? Ya me están mirando feo. Tengo que arreglarle, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Todos no lo creemos, ¿no? ¿Sí? Todos tenemos en diferentes áreas donde te la crees. Yo me acuerdo cuando empezaba en la alabanza y pues sonaba bien feo al principio. ¿Y qué pasa? Pues vas aprendiendo, vas conociendo, estudias y le vas dando y la gente va empezando a decir, ¡ah, ya no cantas tan feo! ¿Qué te ríes tú? Cuidado, que todavía soy sensible. ¿Sí? ¡Ya no cantas tan feo! Se oyó bien padre. ¿Y qué creen? ¿Sí me entienden? ¿Sabes una cosa? Llegó el momento que yo dije, si dicen que estuvo padre, como que medio me agüitaba. ¿En serio? Dices, ¿por qué? Porque la verdad, se estaban fijando en algo, en uno. ¿Sí? Y yo decía, ¿sabes qué? Cuando decían, es que Dios y esto, porque es la gloria de Él. ¿Sí? Pero, ¿sabes una cosa? En cualquier cosa nos podemos creer. ¿Sí? O cuando jugabas fútbol, ¿qué pasa? Metías gol y te decían, no, es que tú eres un jugador bueno, ¿verdad, Checo? Que metía gol. En Centro Vida era ¡guau! ¿Sí? ¿Verdad? ¿Y qué pasa? ¿Sí? Yo soy el mejor jugador de Centro Vida. ¿Sí? Y llegaba Barbie y le metía sus goles. ¡Pah! ¿Sí? ¿Pero qué pasa? Nos creemos. ¿Sí? Y escúchenme algo. Eso es peligroso, ¿eh? Tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Porque la realidad es cuando creemos que todo gira alrededor de uno. ¿Y sabes qué? no gira alrededor de AMSI, no gira alrededor mío, no gira alrededor tuyo. ¿Sí? Hemos estado hablando acerca de este año, de que nuestra intimidad sea cada día mayor en Él, que conozcamos que nuevos retos, nuevas cosas, y que podamos crecer cada día con día. Que en este año tú y yo podamos decir, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero conocerte más. Yo te hago una pregunta, ¿para qué quieres conocerle más? ¿Por qué? Porque puedes decir, si yo le conozco va más, me va a ir mejor. ¿Por conveniencia? ¿O porque le amas a Él? ¿Sí? ¡Ay, Dios! Es que este año voy a trabajar más, voy a hacer más cosas, voy a ganarme el mercado. ¿Para qué? ¿Para tener logros, para tener más dinero, para tener un nombre? ¿O para glorificar al Padre? Dices, ¿cómo le glorifico? ¿Lo que hacemos, lo que tenemos es para Él? Sí. Yo recuerdo una vez que estando ahí en la sierra, precisamente, yo me acuerdo que ese día a mí me cambió un concepto en mi mente. Y recuerdo que yo tenía en ese entonces 19, 20 años, ya estaba casado. Y fui a la sierra, compartí en una congregación en la sierra. Y al final de la reunión, llega el pastor, se acerca a mí, ya nos íbamos a otro pueblo. Y me regala una bolsita y me dice, queremos ofrendarte esto. ¿Qué creen que pasó por mi corazón, por mi mente? No, no, ¿cómo cree? ¿Cómo cree que me...? No, no, no, no, no, no, no. ¿Sí? Y me acuerdo que se volteó el pastor muy sabio, era un hombre ya mayor, y sabía que me pegó donde tenía que darle, ¿no? Y se voltea y me dice, hermano, me dice, no nos robe. Yo cuando dijo robe dije, ay caray, a ver, algo hice. Porque cuando te dicen robar, ¿qué es? Que eres un ladrón, ¿cierto o no? Si yo te digo, Rodo, me robaste. ¿Qué cosa? ¿No diría eso? Llega alguien en la calle y le decía, tú me robaste esto. ¿Cómo te dirías? ¿Qué onda? O le diría, ¿qué cosa? ¿Verdad que no? No. ¿Sí? ¿Sí? Miren, se la voy a poner mejor a él. Llega Moni y le dice, ¡me robaste! Va a estar así. ¿Sí? Hace rato por los mandamientos ya lo andaba matando. ¿Sí? ¿Qué pasa? Escúchenme. ¡Me robaste! Y te quedas así como, ¿qué pasó? Y esas palabras que me dijo este pastor, me dijo, no nos robes. Me quedé callado y mis antenas, das de cuenta, la antena parabólica empezó a buscar, ¿no? Dije, pues, ¿qué le robé? No traigo nada, ya cambié. ¿Sí? Y me acuerdo que agarro y me quedé callado, ¿sí? Y me dice, no me robes, dice, no nos robes. Y me dice, porque nosotros conocemos lo que dice la palabra, que si sembramos, vamos a cosechar. ¡Guau! Y le dije, traiga para acá esa bolsita, pues. ¿Sí? Yo me llevaba bien con el pastor y le dije, dime, ya, ahí nos vemos, ¿no? Jugando. Y se botó de la risa. Pero ¿sabes qué? Fue una lección en mi vida, ¿sí? Porque ellos conocían el principio de dar y recibir. Y ya no le tuve que preguntar por qué. La Biblia dice que si alguien pasa y tú, pues lo bendigas en su caminar. Y yo nomás me... Hagan de cuenta que los versículos entraron, tum, tum, uno por otro, ¿no? Y tling, tling. Dije, no, me desarmó, ¿sí? Y escúchenme. ha sido la ofrenda más grande que yo he recibido. ¿Sí? ¿Sabes cuánto era? Era una bolsita que contenía alrededor de unos 20 pesos. Pero ¿sabes qué? Yo creo que muchos de ellos dieron todo lo que tenía. ¿Sí? Pero ellos sabían de que si ellos daban, Dios los iba a bendecir. No el hombre. Porque el hombre, la naturaleza de uno, ¿qué dice? No, mejor yo les doy para que coman. No se trata de ti. Dios no te necesita a ti, no me necesita a mí. ¿Sí? Somos, hay una frase de Javier, somos siervos inútiles. ¿Sí? Y a mí me encanta esto que dice la Biblia, que si nosotros no le adoraremos, hasta las mismas piedras le adorarán. Y yo siempre digo, ¿dónde me deja? ¿Me compara una piedra? Espero que una piedra preciosa, ¿sí? Pero la realidad da igual, ¿sí? Somos creación suya y para eso somos. Escuchen, segunda de Crónicas, si se humillare mi pueblo, sobre el cual, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren. Fíjense bien, Oran, buscan el rostro de Dios y todavía no les llama creyentes, ¿Se fijaron? No porque conozcas la Biblia, no porque platiques con Dios, quiere decir que eres un creyente. ¿Sí? Esa palabra dice, es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un creyente? Que dejas tu pasada manera de vivir y vives para Él y caminas en los caminos que Él tiene, que es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo cuando empecé con Dios, yo leía mi Biblia, oraba, pero vivía igual como un pecador. Eso no me hacía un creyente. Yo me congregaba, eso no me hacía un creyente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes no le dijeron más de una vez, Dios, entra a mi corazón? Yo le dije más de esas veces. ¿Sí? Le decía, Dios, ahora sí, entra a mi corazón, te doy todo. Y salía de aquí y hacía lo mismo. ¿Era un creyente? No. ¿Sí? No. Yo necesito conocer a Dios. Necesito conocer su palabra. Necesito orar, tener una intimidad con Él. Pero necesito cambiar mis caminos a sus caminos. ¿Sí? Y dejar mi vida a un lado. Humillarme y decirle, Dios, tú eres Señor de mi vida. ¿Sí? Porque hasta el día que yo me humillé delante de Dios, ese día, yo te puedo decir que yo fui un creyente, porque yo reconocí que yo estaba viviendo de una manera contraria a lo que la Biblia decía. Y recuerdo que le dije, Dios, ya no quiero vivir más así, quiero cambiar. ¿Sí? Di la media vuelta en lo que estaba viviendo, dejé todo, escúchenme bien, dejé todo, ¿sí? Y hice lo que Dios me había puesto a hacer. ¿Sí? Ahí fue donde dije, ¡ay, caray! Porque ahí fue realmente donde Dios obró en mi vida. ¿Sí? Ahí dice la segunda parte, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y ¿qué? Sanaré su tierra. ¿Sí? Entonces yo oiré. ¿Sí? Yo oiré. A mí siempre me gustan los ejemplos, pasarlos aquí a la tierra, a lo coloquial, vamos a llamarlo. Cuando uno de nuestros hijos comete un error, ¿qué es lo primero que checas? No, nada más porque te dice, papá, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Ya cambió? ¿Eh? ¿Qué checan? ¿Alguien? Sus pensamientos. Pero eso está difícil, ¿no? ¿Cómo le vemos los pensamientos? Porque me puede decir que, pues sí, ya cambié, mamá. ¿Sí? Que es parte de, ¿qué? Su conducta, su actitud, su comportamiento. Y eso ya muestra que, ¿qué? Que cambió. Porque ¿cuántos de nosotros no le dijimos a nuestros papás, ahora sí, papá, ya no lo voy a hacer, y lo hiciste? ¿Sí? ¿O cuántos de tus hijos se voltean y dicen, sí, papá, oye, pero no hagas esto y esto? Sí, papá, ni te escucharon, se fue y hicieron lo mismo. ¿Alguien? Ya te di un bibliazo santo, ¿eh? ¿Sí? ¡Todos nos pasa! Esta familia está dura hoy, ¿eh? ¡Aléjense de ahí! ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡A todos nos pasa! ¿Sí? Yo me acuerdo que mi papá me decía algo y yo le decía, sí, papá. Y luego me decía, ¿no me escuchaste? Sí, papá. ¿Qué te dije? No me acordaba. No, pues sí oía. Pero hagan de cuenta que se abría y se salía. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Mi papá quería ver resultados, no quería saber si escuché o no. Él cuando llegaba, él quería ver si lo que él habló se había hecho. ¿Sí? Me acuerdo una vez que nos dijo, no hacíamos caso, y un día llegó mi papá, en ese tiempo transportaban alimento para ganado, llegó mi papá y llegó con una camioneta, y luego llegó otra. Ah, bueno, pues tiene mucha chamba, ¿no? Y luego ya la puso hacia atrás, y nos habla mi hermano y a mí. Me dicen, Jonathan, Joel, vengan para acá. Sí, papá. Cada saquito pesaba 25 kilos y eran 3 toneladas. Era un camioncito de 3 toneladas. Y me dice, cámbienme de esa camioneta a esa camioneta. ¡Ah! Se volteó mi hermano y entre los dos, ay, ahorita, ¿qué estrés? ¿Cuánto es, papá? 3 toneladas. ¡Ay! ¿Cuánto pesan? 25 kilos. ¡Échemelos ahorita! Y ahí vamos los dos bien salsas. ¿Sí? Y empezamos. Y me dice mi hermano, ¿qué? ¿De a 2 o de a 1? Y yo, ¡ay, caray! ¿Cómo que de a 2? Pues tú te llevas uno, yo me llevo otro. No, de 2, dice. ¿Cómo ves? Pues, para acabar más rápido. Pues nos la aventamos de a 1 cada quien. Sale. Empezamos, ¡fum! Y ¡cha! Y ¡pum! Los volteamos a la tarima de la otra camioneta. Y ¡pum! A los 10 sacos, me volteé y le digo, oye, carnal, ¿de a 2, no? Sí, dice, no juegues. Pues empezamos, ya mejor. Hicimos nuestra táctica. Oye, de aquí los aventamos a la mitad y luego pues hacemos un bultito y de la mitad para allá y los vamos acomodando. ¡Órale! Ya empezamos. Pues pasaron unos 5 sacos más, 7 sacos más, apenas íbamos como en los 15. Y, ¡ay, no juegues! Las piernas ya nos dolían y todo, ¿no? Y nos sentamos en los sacos y ¡ahora a pensar! ¿Y qué creen que fue el pensamiento? Mi papá, ¿para qué quiere que le cambiemos los sacos al otro camión? ¿No es lo mismo llevarse este camión que el otro? Y el otro empezó, pues sí, hay que decirle, mejor cambiamos, son 15 sacos, todavía nos faltan, ni me acuerdo cuántos sacos eran. Pues todavía nos, pero veíamos las tarimas y los bultos, ¿no? Dice, pues mejor hay que ir con mi papá, le decimos que no la muele, pues que es lo mismo, y pues ya, mejor 15 para acá que todo este bulto para allá. Pues vamos, y ahí vamos los dos. Oye, pa, tenemos una buena idea. Y mi papá ya sabía, ¿no? Ya nomás estaba esperando. Y pues yo era el mayor, yo pues era el que abría ahí flecha, ¿no? Y le digo, a ver, pa, ya muy matemáticos, ahora sí, ¿no? ¿Cuánto pesan? No, mira, pues pesan 25 kilos. De 3 toneladas, ¿cuántos son? Pues mi papá ya se sabía, no me acuerdo cuánto es, pum, tanto, ¿sí? Y le hacía, ok. Y el otro empezaba, sí, papá, mira, ahorita hemos metido a la otra camioneta como 15 sacos, aproximadamente, pa. Y estamos viendo, la camioneta es de 3 toneladas, la otra es de 3 toneladas. A final de cuentas, es el mismo peso para una camioneta, ¿no, pa? Sí. ¿Por qué no te llevas a la otra camioneta? Sí. Mejor esos 15 sacos los acomodamos bien ahí, que vaya la carga bien. Ahora sí ya nos preocupamos por la carga, ¿no? Que vaya bien, que no se esté cargada de un lado y todo, y ya, te llevas esa camioneta. ¿Qué te parece, pa? Bien. Y hubo un silencio. Y le decimos, pero, quiero que me cambien esos sacos a la otra camioneta. No juegues. ¿Sí? ¿Y qué creen? Pues así era. Mi papá nomás llegaba. ¿Y cómo van? No, pues ahí vamos. A la segunda que fue a ver, a mi hermano o a mí, no sé a quién se nos ocurrió, este se cree jefe, viene y no checa. ¿Sí? Pues claro, el jefe, ¿no? Nos teníamos que llevarlo. ¿Cuántos se metieron en líos así, como el mío? ¿Sí? ¿Sí o no? Y le daba igual. ¿Qué quería? Tratar con nosotros. ¿Sí? Tratar con nosotros, con nuestras actitudes, con nuestros complejos, ¿sí? Con todas las cosas que estábamos muy levantaditos, pues el hijo del patrón, y eso sí, cuando llegábamos a otra camioneta, ¡ey, llévense esta camioneta, me la cargan y todo! ¡Ey, pero rápido, eh! ¡Ay, sí, somos bien salsas, va! ¿Y qué hizo mi papá? Trató en las actitudes de nuestro corazón, ¿sí? Y después acabamos, nos aventamos media tarde, ¿eh? Empezamos y acabamos en la tarde y al otro día no nos podíamos mover. Y me acuerdo que mi papá nomás se volteó y dice, pues no, que eran saquitos de 25 kilos, dice, ¿no que están bien dados? No, pero ya empezamos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es lo mismo con Dios. Hay veces que nosotros, es que Dios, pues es que mira, no sabes quién soy. Mira, Dios, tengo maestría, doctorado, vas. Y tú te crees como que, wow, la última Coca-Cola del infierno, ¿no? No del cielo. Sí, y te crees así, todo así como que, wow, ¿no? ¿Y qué dice Dios? Ah, está bien. ¿Sí? Y llega el momento donde te ponchan el globito, ¡pling! ¿Sí? Y ¿sí? Si te humillares. Si te humillares y mi nombre invocares y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. ¿Sí? Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí? ¿Sabes que hasta que Dios ponchó mi globo, que me humillé, ¿sí?, pude encontrar el cambio en mi vida, ¿sí? ¿Y con qué tiene que ver esto? ¿Con qué prioridades tomo en mi vida? ¿Sí? Javier hace 2 semanas puso un círculo y la verdad que a mí me gustó, ¿sí? Porque muchas veces ponemos prioridades y se supone que son prioridades, ¿no? Que llevan prioridad a otras cosas. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Muchas veces tenemos mal nuestras prioridades en nuestras vidas, ¿sí? Y es un círculo. Javier nos lo pasó como un círculo y lo divide en tres. Es una Y, ya estaba en cuatro. Es una Y, ¿sí? ¿Y qué pasa? Tú tienes que poner, puedes poner el 1, 2 y 3. Y dentro de cada casilla, tú puedes colocar las prioridades de tu vida. Y eso te va a enfocar y puedes conducirte en tu caminar. ¿Por qué? En la casilla número 1, ¿sí se lo imaginan? Casilla número 1, tú puedes poner pues la lectura de tu Biblia, el congregarte, tu familia, otros, el ministerio, ¿sí? Casilla número 2, tú puedes poner otras prioridades. Casilla número 3, tú puedes poner otras actividades. Pero ahora, esto es lo interesante. Puede ser que la casilla número 2 te saque de hacer la voluntad de Dios, que la casilla número 1 es prioridad a tu vida. Entonces lo dejas y haces lo que es prioridad en tu vida. ¿Sí? Un ejemplo. ¿El leer tu Biblia sería una prioridad? ¿Sí o no? Ok. ¿Seguros? Perfecto. ¿Qué pasa si en un día hay muchísimo trabajo? ¿Eh? Dices, bueno, mañana oro doble, ¿no? Digo, leo el doble. Ok. Llega el segundo día. Igual trabajo, igual pendientes. Y ya como que la cosquillita, ¿no? Y dices, bueno, voy a leer, ya se me juntó, pero los voy a leer los 3 días ahora. Y así te avientas luego ya una semana. Y ya la debes la lectura de un año. ¿Sí? O mañana oro, mañana oro, mañana oro. Ok. ¿Sí? Bueno, ahora sí me voy a congregar todos los domingos, porque Dios es mi prioridad. ¿Sale? Oye, te invitan a una fiesta. Híjoles, pues un día no pasa nada, ¿no? No me voy a ir al infierno. Pues correcto, no te vas a ir al infierno. Perfecto. Y llega otro. Es que no me voy. Y ya, y así nos vamos. ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? Y a mí me gustó. ¿Por qué? Porque te ayudan a enfocarte. Te ayudan a saber dónde está. Ah, mira, ¿traes uno ahí? ¿O se lo piratearon ahorita? ¿Sí? Gracias. Miren, a ver, vente, Mauri, tú estás grandote. Traigo mi atril portátil. ¿Sí? Este sería más o menos. ¿Sí? Y yo puedo poner... ¿Ahí lo ven? ¡Eso! Casi el proyector. No necesitamos pantallas. ¿Sí? Tú puedes poner tus... No tan alto, no te pases. No, déjame subir una silla, ¿no? No, no inventes. Ok, tú puedes poner aquí prioridades. ¿Sí? Y si la número 2 hay otras prioridades, te sacan del 1, interfieren en el 1, lo eliminas. Para que tú puedas hacer la voluntad de Dios en tu vida. ¿Sí? ¿Por qué? Se trata de decidir qué es lo que quieres para tu vida. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Qué es lo que Dios me ha llamado? ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo rápido. Yo puedo poner en mi casilla número, por un decir, la congregación. ¿Sí? Mauri no se tiene que preocupar por su congregación, ¿o sí? No, entonces él no tiene que poner. ¿Es malo? No, hay diferentes prioridades. ¿Sí? Yo no tengo que poner, yo puedo poner en el número 1, orar por ustedes. ¿Sí? Y a lo mejor Mauri dice, pues es que yo sí voy a orar por ellos, pero en el 2. ¿Sí me entienden? ¿Es malo? No, somos diferentes. Ahora, el círculo, ¿quién es? Dios. Todo tiene que centrarse en Él. Si hay algo que me saca de Él, ya no salimos de Dios, ¿eh? ¿Por qué? Si se fijan, todo está dentro de Él, no es separado, sino es dentro, ¿de qué? De la voluntad de Dios, en tu vida, en mi vida, ¿sí? Y si hay algo que está fuera de, ¿qué es? Lo tengo que eliminar, para yo poder enfocarme a hacer la voluntad de Dios en mi vida. Gracias, Mauri. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? ¿Y saben qué? Pueden hacerlo ustedes, ¿eh? Ahí en su casa, individualmente, como matrimonios, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces que vamos caminando y durante el tiempo nos vamos desviando y eso te puede enfocar. Que regresas y dices, ¡ey! ¡Ah, no! Yo iba para acá y ya di una media vuelta. No, me pongo firme hacia donde voy, hacia lo que Dios me indicó, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tan solo es el escuchar, no es tan solo el oír, sino es hacer la voluntad del Padre en nuestras vidas, ¿sí? Es hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Ahora, durante en nuestro caminar, voy a hablar de mi esposa y el mío y con esto termino. Ha cambiado nuestras prioridades. No es malo, pero ha cambiado durante el tiempo prioridades en la vida. Vamos madurando, vamos creciendo, Dios va poniendo ciertas etapas, diferentes cosas, y hay cosas donde ahí es donde ponemos nuestra mirada. Pero siempre hay cosas, siempre hay situaciones, siempre hay, por ponerle, se me fue la palabra, siempre hay circunstancias donde me tratan de sacar, ¿sí? Y no estoy hablando de pecado, ¿eh? Sino que me quitan, me desenfocan, ¿sí? ¿Y qué pasa? Tengo que volverme a enfocar. Entonces, ¿cuántos de ustedes han agarrado un rifle, ponen la mira y cuántos saben que si lo volteas mal, que si esto o que si nada más lo avientas, se desajusta? Y tienes que voltear otra vez y enfocar otra vez la mira y poner otra vez y hacer pruebas y, mira, me fui un poquito para arriba y otra vez poner y tener cuidado, porque es bien fácil de que nosotros nos desalineemos, ¿sí? Ahora, ¿a qué voy? Todo tiene que ser en Dios, ¿eh? ¿Esa es tu prioridad, Dios? ¿Ese es tu enfoque? ¿Sí? Porque tú puedes tener otras cosas, ¿sí? Ahora, ¿queremos ser creyentes o simpatizantes? Puedes venir a congregarte, puedes leer tu Biblia, puedes orar, pero la realidad es que no haces la voluntad de Dios en tu vida. ¿Sí? O vamos a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dices, ¿cómo lo sé? Necesitas buscar a Dios. Saber el enfoque para tu vida. ¿Sí? Termino. El otro día jugando, estábamos en un ensayo y me volteé con Barbie jugando y le digo, ya ansío ver cuando ustedes tengan hijos. ¿Verdad? Te lo dije. Me dice, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambia. No quiere decir que están mal, pero cambian tus prioridades. Ahora, ¿te desenfocan de lo que es Dios? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Se fijan? Dios ahí está. Dios es el centro de mi vida. Un hijo no me tiene que mover. Al contrario, Él viene conmigo a alinearse a lo que Dios tiene para mi vida. ¡Es que voy a tener que hacer cambios! Ese niño viene a ser parte de lo que yo estoy caminando. Que hay situaciones, hay diferentes cosas, claro. ¿Pero qué? Las alineo a mi caminar. ¿Sí me entienden? Y de veras, es algo que a mí me gusta. Y a mí me gusta ver en las parejas que apenas tienen hijos, que están casándose. ¿Por qué? Ahora tienen que alinear otra vez su vida. Por eso les dije diferentes etapas en mi vida. No teníamos hijos, tenemos hijos. Primero teníamos uno, luego dos y cambia. Cambia tu relación con Dios. ¿Por qué? Tienes que encontrar otros tiempos, otros momentos. ¿Sí? Luego, ¿qué pasa? Crecen, son otras cosas. La congregación, los ensayos, la alabanza y esto. Y siempre van cosas. ¿Pero eso me sacan de la voluntad de Dios? ¿Me desalinean? ¿O es parte de, y Dios es el centro de lo que es mi vida? ¿Sí me entienden? Entonces yo los animo a que puedan hacerlo con sus familias solos y lo puedan llevar a cabo. Y eso les sirve para su vida, para enfocarse. Si te saliste, no te preocupes. Vuélvete a enfocar. ¿Sí? Porque parte de mi vida es, ¿sabes qué? Yo y mi casa vamos a servir a Dios. ¿Sabes qué? Parte de mi número uno es primeramente que mi hogar le sirva a Él. ¿Por qué? Eso va a ser que le va a ayudar. ¿Para qué? Para lo que Dios ha puesto para mi vida, que son ustedes. Y es el pastorearlos. Porque imagínense que yo les comento esto. Y yo estoy saliéndome del círculo. ¿Qué dirían? Espérame, primero arregla tu casa. ¿Cierto o no? No inventes. Si así está tu familia, así está tu mujer, así está tu vida. ¿Y tú vienes a hablarnos? No, vete a volar. ¿Cierto o no? Se pusieron ahí ustedes mismos. Eso pasa en todos nosotros. Porque tu familia, ¿para quién es? ¿Sale? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres, por tu amor, porque la realidad es, Dios, que tú nos enseñas, tú nos conduces y tú haces que nuestras vidas, Dios, valgan la pena, Padre. Tú eres quien nos da ahora sí ese gozo, ese placer de poder servirte. Enséñanos, Dios. Señor, si hay alguno con falta de dirección, tu palabra dice que si nos hace falta sabiduría, te la pidamos a ti, Dios. Tú alumbrarás nuestro caminar y tú obrarás en nuestras vidas, Dios. Enséñanos a poner buenas decisiones y a prioridades en nuestra vida, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.